seducción. Aquellas noches de pasión fue una aventura. Quiero recordar lo pasado, recordar lo vivido, para nunca sufrir. Recordar lo vivido.